ascensor. Usted quiere que le cante canciones, usted quiere que le cante poemas, melodía para la que quiso este hombre, versos que ahora sepultar yo quisiera. Usted quiere que no calle tan solo, pero ¿cómo continuar con mi rima? Imposible sin el llanto en los ojos, imposible sin caer de rodillas. Pero dígame usted, ¿quién podrá ahora trazar mi rumbo? ¿Quién pudiera mi vida levantar? Yo me conozco bien lo fuerte que sin ver sus ojos se caerán. Sabiendo que esa triste la infamia y la traición, me puse a creer historias que alguien se inventó. Le di la espalda así, sabiendo que el partir solo sabía llorar. Que si ella regresara a mis penas, no hallara donde poner a la negra. Que si ella regresara a mi vida, por Dios, no hallara donde poner a la negra, mi amor. Que si ella regresara a mi vida, no hallara donde poner a la negra, mi amor. Mis compadrazos, que le diga mis cantos, pero mira, son esos cantos lindos los que tienen el corazón sangrado de los que quisieran cantar conmigo. Usted quiere explicación a su vida, usted quiere que le brinde un alivio, y el autor de sus canciones sentidas también pudo destruir cariño. Pero dígame usted, ¿quién podrá ahora llenar mis pocas alegrías, mis cuitas y cantar? Yo solo sé escribir mi historia, mi vivir, sin palabras de más. Los cantos que yo escucho son los mismos, en fin. Yo quiero un verso nuevo cada día sin ti. Yo no tengo tiempo, ángeles del cielo, ni para gaviotas del mar. Que si ella regresara mi pena, no hallara donde poner a la negra. Que si ella regresara a mi vida, por Dios, no hallara donde poner a la negra, mi amor. Que si ella regresara a mi vida, no hallara donde poner a la negra. Que si ella regresara a mi vida, por Dios, no hallara donde poner a la negra, mi amor. Que si ella regresara a mi vida, no hallara donde poner a la negra. Que si ella regresara a mi vida.